sí, en realidad un segundo encuentro le llamó a nosotros para empezar a ya un poquito a definir de mejor manera las actividades que vamos a realizar desde ese frente ciudadano, iba a decir centro ciudadano. La semana pasada, como sabrán, estuvimos también encontrados ahí en uno de los locales partidarios y, bueno, resolvimos de alguna manera darle continuidad y, bueno, el encuentro de hoy a la tarde en la Junta Vecinal de Santa Clara sería una de esas actividades, ¿no?, para desarrollar acá en la comarca el Frente Ciudadano. Bien, y me sorprendió que fueron, ya están compartiendo, sobre todo en esto que se llama Resistiendo con Aguante la Comarca, Sí. Las primeras conclusiones de un primer encuentro, como para aquellos que se van a nos sumar hoy, ya tengan el bagaje de lo que no pudieron vivir en el primero, digamos. Entiendo. Exacto. Que es un poco para eso, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, nosotros tenemos la experiencia un poco de juntarnos desde el 10 de diciembre en adelante en Resistido con Aguante acá de la comarca también, y a veces teníamos esa dificultad, ¿no?, de mucha gente, muchos ciudadanos, muchos compañeros que se querían acercar y por cualesquiera motivos no podían hacerlo. Entonces resolvimos la vez anterior también empezar a reaplicar un poco las conclusiones de cada uno de los encuentros para aquellos que no pueden asistir o que no tengan algún compañero en alguna agrupación que les pueda comentar, se puedan enterar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es este Frente Ciudadano, para aquel que lo pueda entender, digamos? ¿Es un partido político? Digo, para aquel que lo está escuchando, ¿cómo se encamina? Nosotros lo percibimos, en realidad es una especie de síntesis que logramos en el encuentro anterior. Nosotros lo concebimos como un movimiento amplio, democrático, participativo, y fundamentalmente para defender un poco los derechos reconstruidos durante los últimos años y enfrentar de mejor manera estos embates que nosotros consideramos del orden conservador y neoliberal en la Argentina, que pretende un país para poco, que era más o menos lo que habíamos planteado el año pasado en la oportunidad de las elecciones, ¿no? Se jugaban dos proyectos de país, uno con sus errores, con sus defectos, que fue el del kirchnerismo, que los reconocemos y como válidos, ¿no? Y que la sociedad argentina en algún sentido le dio la espalda y eligió otro proyecto de país diferente, que nosotros advertíamos que podía llegar a ser lo que se está produciendo ahora con los retrocesos, ¿no? Uh-huh. Pero no lo imaginamos tan pronto ni de tanta magnitud. Claro. Pero bueno, hay que darle para adelante e intentar acompañar todos los movimientos sociales y políticos y sindicales de rechazo a este nuevo, en realidad, pero viejo proyecto neoliberal de Argentina, ¿no? Bien, hoy en el barrio Santa Clara, en la Junta Vecinal del barrio, entonces a las 7 de la tarde, quienes quieran ir sumando no solamente reflexiones, imagino que se van poniendo de acuerdo qué acciones también en a futuro. Exactamente. O ahora es una parte más reflexiva, ¿cómo es la cosa? ¿No? En realidad, como ya se definió más o menos el trazo grueso de qué entendemos con el Frente Ciudadano, esta cuestión de un movimiento bastante amplio, donde convergen diferentes tradiciones políticas, sociales, sindicales también. En realidad esta reunión va a ser para empezar a concretar actividades, diagramar, organizar, planificar. Entre ellas el paro en realidad no sé si es paro, sino movilización de las cinco centrales sindicales de la Argentina el próximo viernes. Claro, claro. En contra del gobierno de Macri y de algunas políticas económicas y sociales que está implementando. Mira, por ejemplo. Está bien, eso se definirá hoy, digamos, será parte de lo que se puede hablar. Sí, seguramente, casi con seguridad, porque además estamos cerquita de esa fecha y estamos cerquita también del Día del Trabajador, ¿no? Que estos embates del neoliberalismo en la Argentina han producido innumerable cantidad de despidos, tanto en el nivel público como en el nivel privado, que cosa que cuestión que ayer no reconocieron ni Marcos Peña ni el ministro de Trabajo, pero bueno, que se siente, que se rechaza, claro, que significa un retroceso muy importante para los argentinos. Así sobre es. Todo para las mayorías populares. Hasta el momento los que han ganado con las medidas de política económica, sobre todo, son los sectores concentrados de siempre, ¿no? Que nunca dejaron de ganar, ese es el bajón. Sí, además. La fruta que nos exactamente. Bueno. Pero bueno, la verdad que en realidad estamos en una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado nos preocupa y nos duele que haya tantos nuevos desempleados, que haya tantos retrocesos en algunas cuestiones que se pretendían un poquito cristalizadas, ¿no? En el conjunto de la sociedad y por otro lado es un gobierno que fue elegido democráticamente, ¿no? Entonces tenemos ahí una especie de, no sé si una contradicción, pero sí un profundo dolor porque probablemente no podamos modificar las cosas como nosotros deseáramos, ¿no? Bueno, pero igual hay que seguir ahí encontrándose primero para no bajar los brazos, menos en estas épocas, y fortalecerse y unirse. Y miraba ahí que no tiene que ver, o sea, podés pertenecer a cualquier movimiento partidario, sí, sino que hay que sumarse al Frente Ciudadano. Exacto. 7:00 p.m. en el barrio Santa Clara, segundo encuentro entonces hoy. Exactamente, es Santa Cruz número 251. Sí, la Junta Vecinal. Entre Gironi y la calle Vinter.